Lidia Romero y la violencia. Muy buenos días, señor presidente. Y por un lado, con respecto a lo que se dio en estos días, el rechazo del convenio Nuevos Horizontes de Estados Unidos, un poco para analizar desde su visión, ¿cuáles serían las implicancias políticas en este caso? A pesar de que este convenio siempre fue un poco cuestionado de lo que realmente haría en los países, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían las implicancias políticas para nuestro país, los pro y contra concretamente al respecto del rechazo? Y por otro lado, teniendo en cuenta el presupuesto general de la Nación, el Ministerio de Educación que mencionaba usted, el Viceministerio de Juventud tiene prácticamente un presupuesto nulo, teniendo en cuenta que mayoritariamente la población de nuestro país es joven. ¿Cómo es posible que sea esto y qué se va a hacer al respecto? En referencia al programa Nuevos Horizontes, tenemos que aclarar que este es un programa del Comando Sur de Estados Unidos. Y después de una serie de... Nosotros hemos invitado a hacer sede en el 2010 estas reuniones y operaciones aquí en el Paraguay, que tiene su dimensión social. Pero veíamos que en este momento no es un rechazo categórico, simplemente nuestra carta que hemos enviado a través del comandante del ejército, las fuerzas militares, es que no veíamos conveniente ni prudente que en este momento este tipo de ejercicios, con la implicancia de unos 500 efectivos del Comando Sur, estén presentes en Paraguay. Aparte de eso, yo creo que acá el canciller tiene una serie de acuerdos y de proyectos y programas que tenemos de cooperación, sobre todo con los Estados Unidos y sobre todo cooperación militar. Presidente, si quiere ampliar eso, como no, presidente, me preguntaba sobre la eventual implicancia política. Particularmente creemos que ninguna. Nosotros tenemos una excelente agenda bilateral con los Estados Unidos. Tenemos más de 30 convenios en este momento vigentes con los Estados Unidos en diversas áreas, de las cuales 6 son en el área de cooperación militar. Este proyecto Nuevo Horizonte 2010 era uno de los tantos proyectos de cooperación militar que se tiene con los Estados Unidos, y los otros proyectos seguirán, obviamente, por la senda que tenga que ir, y se seguirán fortaleciendo en la medida que se disponga esto desde el gobierno.